para la presentación, para el trabajo con los directores y todo lo demás. Voy a comenzar la clase con el tema de guión en ficción y trataré de ver si puedo manejar el tiempo una horita quizás para la ficción y una horita para el documental. Volveremos, viene esta mañana, cuando dije quién va a hacer un documental, nada. Y al último, una sola manito. Entonces, bueno, en función de que no había muchos proyectos, por lo menos en la instancia previa de formular un proyecto, no había mucho documental, entonces elegí expandir un poco más la ficción, porque se veía que en el público de la mañana la mayoría quería hacer ficción y documental. Dentro de la materia me dijo él que puede, tiene dos opciones, una realización documental o una realización ficcional. Bueno, prendo un ratito la luz. Bueno, como acá todos nos conocemos los chistes entre nosotros, brillan y todo lo demás, que saben que yo soy profesor de guión, junto con mi compañero Alfredo Camino, que está compañero y amigo Alfredo Camino, que estaba haciendo su doctorado en España, hace muchos años que trabajamos juntos. He trabajado mucho tiempo con Fernando Cot, que trabaja en segundo año y va a trabajar con ustedes. Mucho tiempo, por dentro de la escuela y por fuera de la escuela con Fernando. He trabajado mucho tiempo con Coco, que está dando una clase de guión ahora sobre guión de televisión. Y bueno, ese es el grupo de otra gente que se formó como adscrito y están trabajando en otras universidades, digamos así, que constituimos como el grupo que se formó. Hola, viejo. Como el grupo que se formó para trabajar el guión. Por la duda, si no nadie me conoce a mí, yo soy Alberto Mario Perona, estudié en esta escuela, soy de la segunda camada de esta escuela, la escuela se abrió en el año 1967 y yo entré en 1968 y hice mi carrera acá, empecé a trabajar aquí y me puse a trabajar con el profesor de guión. Yo, dos áreas que trabajé siempre fueron realización y guión, me gustan las dos. Siempre he intentado hacer los trabajos míos, los que yo he hecho, con los que he planteado, en las cuales trato de hacer guión o intervenir fuertemente en el guión y trabajar también en la realización, o sea, esas dos cosas. No soy un experto en montaje, he hecho montaje, sé hacer montaje, pero no soy experto. He hecho fotografía y cámara, tampoco soy un experto. Nunca hice producción, yo en mis trabajos, ustedes saben que los trabajos antes eran individuales, las películas mías, berretas o no, son mías, porque los guiones son míos, las películas están dirigidas por mí, todo lo demás no, como ustedes que hacen un colectivo de 14 y me presentan una película, 14 tipos. Está bien, no tengo nada por los colectivos, pero yo en la realización voy uno a uno, lo cual no quiere decir que no se pueda trabajar de a dos. Ustedes tienen ejemplos paradigmáticos, los hermanos Tariani acaban de ganar el premio el otro día, ¿o no? Sobre un film hecho a partir de presos políticos, y los dos hermanos siempre trabajaron juntos, hicieron todo lo que no. Pero no 14, no 16. Por razones como funciona la escuela y todo lo demás, pero es mucho más habitual que los guionistas trabajen a 4, a 6 o a 8 manos, ¿sí? O sea, para las series de televisión, 4 o 6 manos. Son 3, 4 guionistas trabajando sincronizadamente. Es más habitual trabajar en guión de manera colectiva. Obviamente en mi formación también tuve una fuerte formación en el trabajo grupal. Ustedes piensen, no conocen, son muy jóvenes, pero que en el 70 el trabajo colectivo, el trabajo grupal, era un trabajo ideológica, yo diría políticamente deseable, metodológicamente acertado, o sea que yo he trabajado mucho colectivamente. De esa época me gusta trabajar siempre, trabajo cuando hago un guión, siempre trabajo con otra persona. Trabajo con Fernando, que he hecho muchos guiones con él, he trabajado con Alfredo, y he trabajado con otros guionistas, ahora en Chilecito, donde yo tengo mi fuerte trabajo, trabajo con Pablo, egresado de esta escuela, y escribimos a cuatro manos, digamos así. O sea, yo escribo, él reescribe, yo reescribo lo de él y todo lo demás. Yo estoy habituado a trabajar en grupo. Me siento más satisfactorio, entonces en el área de guión, trabajar de a dos o de a tres, cuando se sincronizan, es muy interesante trabajar en guión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Guarda, no vayan a decir nada. ¿Qué pasa cuando hay diferencia de idea? Vos sabés cómo son todas las cosas, tienen que dividir. Y te lo voy a dar con ejemplo político. Cuando vos querés gobernar y querés llevar un proyecto adelante, tenés que conseguir lo que Gramsci llama la hegemonía. La hegemonía se consigue por consenso. El presidente tiene que enfrentarse con Moyano, si Moyano lo puso el presidente. Él es su brazo derecho de su marido y todo lo demás. Ahora se pelea y la causa la va a manejar y todo lo demás. Los imperios siempre traen problemas, en el campo político y en el campo creativo y todo lo demás. Hay que ver los consensos, si es posible llegar a consensos. Yo te diría que en principio, para contestar esa pregunta, te diría que a veces hay formas de trabajar irreconciliables. Bueno, una cuestión de piel. No, que es, a veces hay que hacer un trabajo psicológico y todo lo demás, pero vos sabés que con ese tipo no puede trabajar, y él no puede trabajar con vos. ¿Cómo va a trabajar así? También habría que ver la comunicación. No, si el centro de la estructura es la comunicación, el centro que yo hable con vos, el centro es la comunicación, no hay otro problema. Por eso, por ahí digo, no saben qué consenso, porque a lo mejor muchas veces se puede trabajar en el mismo y no se están dando de acuerdo. Ah, no, pero eso se puede limar en el trabajo. No, eso se lima, se pule. No, ese no es el problema. Que puedan tener ideas parecidas y que las puedan expresar de manera diferente, sí, eso es habitual. Y eso es parte del trabajo con el guionista y los argumentos que nosotros usamos para decir: mira, Fernando, vos lo planteaste así, yo lo entiendo perfectamente, pero mirá si lo tomamos desde el punto de vista y agregamos esto, otro, esto, y eso se define en un acto comunicativo y todo lo demás. Cuando hay una voluntad comunicacional entre las personas y todo lo demás, ustedes saben que todas las cuestiones se allanan, ¿no? Todo. Una pelea familiar, la pelea con tu padre y todo lo demás. Cuando vos escuchás a un tipo y dices: mi padre es un hijo de puta y no quiero hablar con él. Ya está, terminado, finish. Ya está. ¿Qué vas a hablar con él? Cuando vos comunicacionalmente te pones, por eso digo que hay cuestiones a veces de piel, a veces ideológicas, a veces artísticas, son visiones desde lo expresivo, estético, artístico, tan disímiles entre los dos, que es muy difícil escribir una historia, ¿se entiende? Y entonces hay que darse cuenta que hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo avanzar, y si veo que no se puede avanzar, tomamos la decisión rápida, parte del proceso de maduración, no hay ningún problema. Vos trabajás por tu lado y yo trabajo por mi lado. ¿Entiendes? ¿Alguna cosa más de esta primera parte? Dale. ¿Cómo se maneja el tiempo cuando uno escribe más rápido que el otro? Es un problema. No todos escribimos con la misma velocidad. Yo siempre hablo de las cosas que conozco, que he vivido, que he experimentado. Yo soy lenteja. Romeo. Fernando escribe, pero a mil. Entonces yo llego a acuerdos con él. Le digo: está bien, pongámonos de acuerdo cómo va toda esta parte del guión y todo lo demás. Pongámonos de acuerdo y todo lo demás, y vos escribís libremente. Y él escribe. Le digo, cuando terminé de escribir, además es muy abierto. Me dice: déjame escribir, que yo lo pongo y después lo revisamos juntos. Vos lo lees tranquilo, haces las modificaciones que vos quieras y yo paso a una segunda lectura. Yo voy modificando ciertas cosas que me parece que son necesarias para esa historia, para cada historia encuentro una manera de narrar, de contar y todo lo demás, y voy a ir con él. En la limadura trato, a veces llegamos a discusiones fuertes y y difícil hasta a llegar a un acuerdo. Nos ha pasado por lo menos con tres guiones. Pero era una persona muy abierta. No una persona cerrada, que eso es otro de los atributos que los guionistas tienen. Los guionistas tienen que ser muy abiertos. Trabajan con gente diferente, trabajan esto y todo lo demás, tienen una apertura de todo lo demás. Si uno puede tener esa apertura para trabajar con otros, que trabaje solo. Eso se puede acordar. Se puede llegar a un acuerdo como esto que te estoy diciendo. Escribe vos primero, ¿qué te parece? Y yo barro de atrás. Y yo ajusto de atrás. Si vos, como ni siquiera normalmente dices, ah, no. Yo escribo y vos me corregís a mí y todo lo demás, ¿por qué no te vas al carajo? Entonces, bueno, ahí ya hay un problema comunicacional. Ahora, si vos tenés una relación con él y todo lo demás, y vos querés escribir y él quiere escribir con vos, dejalo que él, yo lo hago así, es un método, dejalo que él avance todo lo que pueda, y vos venís, o avanzá vos, con un esquema, con los acuerdos que has llegado, y ves si hay sincronía y todo lo demás. Después, charla, ajuste y todo lo demás, y hacerlo. Siempre va a haber uno de los. Entre los guionistas por lo final son rápidos. Todos los guionistas escriben rápido. Es su parte, es su mentira, es su trabajo. Tienen que escribir rápido. Trabajan a contramarcha. La semana que viene ya están firmando el capítulo que él todavía no terminó de escribir. O sea, van contra reloj, como decimos. Están acostumbrados a trabajar. Yo en la tele no trabajaría porque yo tengo mi tiempo, entonces yo me meto más al cine, me meto más en el documental, yo tengo mi tiempo, todo y todo lo demás. Yo creo que si yo entrase en la máquina de picar carne de la tele, no lo aguantaría. Y ahora lo puedo ver, ¿cierto? Hay que tener esto y todo lo demás. Entonces cuando se trabaja, por lo general se trabaja a un mismo ritmo, digamos. Y también se divide el trabajo. En el caso tuyo, vos reescribís estas cinco escenas, yo reescribo las otras cinco escenas. Y mañana nos ponemos a ver las cinco escenas. No me interesa si vos lento o rápido, mañana cuando nos reunamos vos tenés las cinco escenas y yo tengo las cinco escenas. ¿Entiendes lo que tú estás planteando? No importa que yo sea lenteja. Mañana, cuando nos reunimos, yo tengo las cinco que hemos comprometido a hacer. ¿Se entiende? Y después ponemos en el acuerdo, en el ajuste, en el intercambio. Más rápido, tiene más tiempo. ¿Eh? Sí, tiene más tiempo, le sale más rápido y todo lo demás. Yo tengo gente muy rápida, trabajo con gente muy rápida. ¿Otra cosa más? ¿Otra cosa más hasta aquí? Bueno, voy a avanzar un poquito en algunas cosas que tengan que ver. De eso estamos hablando. Si yo tengo el film en la cabeza, y los realizadores siempre tienen en la cabeza. ¿Sí o no? ¿Vos sos realizador? ¿Dirigí vos? ¿Vos estás dirigido? ¿Dirigí habitualmente? No. ¿Quién dirige? ¿Y quiere dirigir? Bien. Vos tenés el fin que vos tenés en cuestión, lo tenés en la cabeza, ¿no? El fin. ¿Qué me propongo con las cosas? Sí. Y sí, tenés sí, montones de imágenes, montones de cosas, de cómo resolver y todo lo demás. Está bien, lo tenés en tu cabeza. ¿Y cómo va a trabajar con nosotros, con la producción, con el fotógrafo y todo lo más si no tenés un medio de comunicación? Eso es lo que es el guión. No hay que ponerlo ni más ni menos. Eso es un medio, una forma de comunicación en la cual podemos dialogar rápidamente con el fotógrafo, con el productor, por los costos, por este, todo lo más, con el director de arte, con este, con esto y todo. Una forma de comunicación, ni más ni menos. ¿Y es la forma de comunicación para que se consigue el grupo de trabajo? Con la cual coincidimos todo el grupo de trabajo. Sí, bueno, pero en el grupo hay, dice, uno, vos sabés cómo somos los artistas. Los artistas somos, me pongo la categoría de artista, aunque me puede quedar grandecito el asunto, digamos, somos muy particulares. Entonces, puede que haya roce y todo lo demás en el sentido de que el realizador quiera trabajar con un guión abierto, con un guión estructurado y todo lo demás. Pero eso es parte de un acuerdo. Si va a ser una improvisación, lo vamos a trabajar sin de situaciones dramáticas y todo lo demás, el realizador va a trabajar con uno del grupo que es guionista y que va poniendo en papel todo lo que vamos experimentando para improvisar ese film. O sea, se llega a acuerdo. Lo general es que tengamos una forma previa que es esa, que es el guión. A partir de la cual vamos a dialogar, vamos a hablar. Una forma de contar la historia. Y sí, porque el guión en su proceso total es una forma audiovisual que no es audiovisual, que no es literaria, no es el audiovisual, porque el audiovisual es el film. Es un medio, es un híbrido, es una transición hacia el film, y cuando más cerca, ese guión esté del film final, mejor para mí es la cosa. Cuando más cerca, porque me hace más fácil el rodaje, me hace más fácil el montaje, me hace más fácil la producción, me hace más fácil, Si no soy complejito, ahora si vos sos complejito como alguno de nosotros, vas a encontrar problemas difíciles. Bueno, son inteligentes intelectualmente, pero emocionalmente son pelotudos. Pero también la idea de... Entonces me pone a cada momento, sí, o no lo saben a eso. Hay padres pelotudos, hay madres pelotudas, hay hermanos pelotudos, hay amigos pelotudos y uno mismo es pelotudo. El problema es que saberse en qué posición está comunicacionalmente. Entonces, hay tipos muy brillantes, pero en el trato, en la relación, en el intercambio, en el pulimiento, en el trabajo, lo único que arman es puterío tras puterío. Son actores, como digo, jodidos, porque emocionalmente yo tenía un montón de profesores, son brillantes, lo máximo, pero emocionalmente son inmaduros. Microsoft no elige eso, ustedes saben, no elige ningún personaje sea inteligente, pero que sea inmaduro, porque lo pone a trabajar un adulto y luego lo voltea un quilombo. A la mañana te hago un quilombo, a la tardecita, según un clima de todo el mar, ya hago un pequeño quilombo, que vaya al psicólogo, que vaya al coach, qué sé yo, que vaya a rezar a la iglesia. Pero que no joda en el grupo, porque el grupo requiere una sinergia y todo lo demás. Y en el campo del arte esa sinergia es jodida porque trabajamos mucho juntos. Pintar porque está solo, si vos querés, o no. Escribir música. ¿Cuántos músicos escriben solo? Y los músicos son los más jodidos. Los músicos son los tipos más jodidos del mundo que yo he conocido en este mundo. Vivo y me he formado acá arriba. No se puede hablar con ellos. Son ellos, la música es la quinta esencia del arte total y absoluto. No voy a discutir sobre eso. Son tan egóticos y son tan difíciles de trabajar que están acostumbrados a trabajar solo. Pero nosotros en el cine no trabajamos solo. Tengo que trabajar con el fotógrafo, tengo que trabajar con el director. Tengo que hablar con ella, tengo que comunicarme con ella para que ella me dé lo mejor. Y tengo que, si ella es dura, tengo que ir a ver cómo la planto, quiero para traerla para acá. Y tengo que tener actitudes de trabajo conjunto y todo lo más. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, les doy un solo ejemplo. Primero, documentalista. Él está trabajando solo. Él hace cámara. Él hace entrevista. Tengo ejemplo, compañero mío, trabajando con él. Porque él tiene una manera tan particular. No le duraba a nadie. No sé si me entiende. Es brillante. Pero era uno de los mejores documentalistas del mundo. Ya murió. Pero él no le duraba a nadie. Entonces trabaja solo. O alquilás o rentás. ¿No es cierto? Pero si vos vas a trabajar en grupo, como ustedes tienen que hacer los trabajos colectivos, es importante. Y lo otro, si tiene ideas tan fuertes en el guión, en la realización, lo mejor, digo yo lo he hecho a eso, es decir, mirá, yo sé que voy a hacer fotografía. Por favor, ¿me podés hacer fotografía a mí? Yo. El trabajo es mío, pero vos me podés ayudar, ¿querés hacerlo? Hablo con vos y vos venís a trabajar conmigo. No tenés que discutir muchas cosas, sino la fotografía y todo lo demás, pero vos te advenís a esas reglas de juego donde yo voy a manejar la mayor cantidad de cosas. Y después, voy, también en las personas siempre tenés que elegir buenos tipos. O sea, si vos elegís un camarógrafo que te hace la vida imposible, elegiste mal vos, o no. Si elegiste un productor que en vez de allanarte los problemas, te trae problemas. Si vos trabajás con un guionista que en vez de allanarte los problemas, te trae problemas, vos elegís o cambiás. ¿Se entiende? Así son las cosas en la vida cotidiana, en la vida profesional y en la vida de todas las profesiones y todo lo demás. Ustedes saben que lo que es el guión es una forma de comunicación. Nosotros tenemos que utilizar mucha comunicación. El producto nuestro es un acto comunicativo, un discurso que es fluido por otro y todo lo demás, por un espectador que debe entender en las claves. Yo le pongo, debe entender lo que yo quiero decirle. ¿Tengo que hablar con los otros o no? No es una película para mí. ¿Quién hace una película para él? Ustedes me dicen, la película es mía y es para mí. Me interesa tres carajos los espectadores. ¿Está bien? Es una estructura. Una estructura que cuando yo veo todo el guión, lo veo la estructura del guión. Si yo sé leer, si yo estoy atento, veo la caracterización del personaje, veo el género, veo la duración, veo el formato, veo el storyline, veo el argumento, lo leo, leo el guión literario. Y yo entiendo qué es lo que quiere hacer él. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hay ahí en esa propuesta de guión? Veo el film, pero ¿por qué lo veo? Si él escribe bien, el guionista, yo lo puedo ver. Si él no escribe bien, si él no sigue unas pautas comunicativas de nosotros, de cómo escribimos un guión, me la hace difícil a mí, si yo soy realizador. Me la hace muy difícil. Porque cuando él dice una frase, dice, Juan va hacia la mesa, se siente y comienza a fumar, el realizador dice, ah, no, no fuma. Caracol, entonces se corta las uñas. Si fuma, fuma. No discuto con el realizador después. Si el guionista escribió y está dentro de la caracterización, el tipo ese en cuestión fuma. No es que se corta las uñas. Y el realizador dice, ah, no, yo cambio. No fuma, se corta las uñas. Otro problema más. ¿Para qué hiciste escribir el guión si vos vas a cambiar después sobre la marcha? Escribilo vos al guión, dejame echar las pelotas. ¿Para qué perdí todo el tiempo? Para escribir todo, para construir el personaje y vos decís, ah, no, este no, este no, este no, este no, este no, este no, y eso le va a pasar a ustedes. Ah, no, yo esto no quiero. Ah, no, esto no. Ah, no, esto no. No, a esto no. No, no me jodas. O sea, si el guión es una historia completa, tiene una estructura narrativa. Y si vos como querés realizador, ponete al lado de él. Que esa estructura esté ahí, que tenga la estructura narrativa, la estructura dramática, que los personajes son lo que vos quieres hacer y todo lo demás, supervisar, trabajar con él, andar ajustándolo, decirle, mirá, toca esto y todo lo demás, porque esta escena la tendríamos que resolver, yo la voy a resolver así, manejarla con acciones muy pequeñas, muy cortas, muy breves, ponete al lado de él. Pero ¿entiendes lo que quiero decir? Ahí nos volvemos a la misma relación en que yo le digo, yo soy realizador y quiero que vos hagas la fotografía de mi historia, en que yo venga y le digo, yo soy realizador, esta es mi idea, yo quiero que me hagas el guión, pero es mi idea. Vos haces el guión, pero yo voy a cambiar lo que yo quiero, pero yo soy realizador. Eso es posible hacer algo así. Te pago, haceme el guión y yo voy a hacer lo que tú quieras. Pero no me digas que son un grupo y no me digas que van a presentar trabajo colectivo, lo quiero ver al tuyo, claro, como digo, uno a uno. Mal o bien quiero verte a vos. No quiero ver a los otros guías, Vos le dijiste a él que te escribiera, vos le pagaste, llegaste a un acuerdo y todo lo demás, y vos dirigís, vos te haces responsable de la puesta en escena, de la actuación, del guión, de la estructura dramática, del resultado final, porque vos sos el que dirigís. Eso es posible. Yendo otra vez, ¿le ha pasado a usted? No, yo no trabajo así. Nunca trabajo con usted. Tuve una formación ideológica, también ya te lo dije. Fui formado, fui moldeado, como se dice, para trabajar colectivamente. Políticamente formado. O sea, para decirte una cosa, Si yo estaba en una operación, yo no puedo tomar decisión en el medio de una operación. La operación está completa y yo soy una parte de esa operación. Yo no soy un loquito que en el medio del coso cambia la operación. Para decirte, tampoco lo hago en una película. No armo quilombo en una película. O me voy, nunca me voy. Pero, o si hay quilombo y está el quilombo, me voy. Pero no armo quilombo ahí adentro. Ahí pongo, como decimos nosotros, aunque yo desacuerde, cuando yo acordé en un proyecto, voy en ese proyecto al 100. Todo lo que pueda y doy todo lo que pueda. Y no armo quilombo. Porque decidí entrar en ese guión, ¿se entiende? Decidí trabajar con ese. Y voy a ir duro en ese problema. Después, cuando termine la película, vamos a hablar. ¿Se entiende? Después, si tengo que decirte cosas, te lo digo. Una decisión de producción, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque cómo puedo armar la producción, cómo puedo estructurarla, cómo puedo armar los escenarios, cómo puedo trabajar con el vestuario, todo lo demás, el guión tiene que ser algo que me permita, cuando lo lea, quien haga dirección de arte, pueda ver el estilo de esa pieza, la pieza en función de quién vive en esa pieza, de quién es ese tipo que habita esa pieza. Yo tengo que ver a eso. No, cambia todo. No, pará. Si hay una lógica, en el guión tiene que estar, hay indicaciones del vestuario, de la escenografía, del contexto, de la iconografía, del piso, levemente y todo lo demás en ese guión, que yo pueda trabajar. Y pueda armar, por lo tanto, pueda estructurar el desglose de producción. Una evaluación de costo, porque siempre vamos a tener que hacerlo a eso o no. Aunque sea un trabajo práctico, ustedes tienen que decir cuánto va a costar en términos de edición, el alquiler de las cámaras, el equipo, las comidas que van a tener, los que van a tomar, si van a usar taxi, si van a tener motos, si van a tener bicicleta. Nunca armar, el guión sirve para estructurar eso y ver aproximadamente. Ustedes tienen que compartir y de repente el trabajo sale 5. O sea, para decir una cifra, sale 5 o 6 mil de ciclón, sale 5 mil o 6 mil mangos. ¿Sí? ¿Es posible hacerlo? ¿El grupo puede subvencionarlo 5 o 6 mil mangos? ¿Está convencido que quiere hacer eso? ¿Quiere gastar ese dinero? También es una parte de discusión en el guión. Y pararse y saber y discutir bien cómo es posible llevar adelante este guión. Un guión es una propuesta que implica costos de producción siempre. Así trabaja en la escuela, así trabaja afuera, así trabaja en la publicidad, ¿se entiende? Y el guión es una etapa de la construcción, el guión específicamente tiene etapas o procesos y todo lo demás. Si yo quiero, lo tengo aquí. Si yo quiero, puedo empezar por la idea. Si yo quiero, puedo seguir por la idea, por la del tema. Por el storyline, puedo entrar al perfil de personaje, puedo entrar al argumento sinopsis, puedo entrar a sinopsis narrativa, puedo entrar al tratamiento, puedo entrar por el guión literario, puedo entrar por el guión técnico o puedo entrar por el storyboard. Profe, sí, la tiene el guión, siempre puede empezar a contar o. Sí, porque, a ver. ¿Es el storyline? ¿4? Si vos empezás como yo he comentado muchas veces, a mí me gusta la literatura, siempre. O sea, soy un literato frustrado, si ustedes quieren, lo digo porque es así. Yo siempre encuentro un cuento, una novela, algo que ya está escrito por un muy buen literato y todo lo más que tú quieras filmar. A decir, pero no es una idea original. ¿Y quién me calienta? El 70% de la producción norteamericana son adaptaciones de libros, obras de teatro y novelas. Las mejores películas que ven ustedes son adaptaciones de libros. ¿Cuál es el problema? El problema es hacer una obra de eso y todo lo demás. Entonces, a mí esto se me allana muchísimo, muchísimo si yo tengo un corto de 7 minutos, pero el cuento lo tengo entre manos. Tengo un cuento. Este es el cuento que yo quiero hacer. Pero para tener un cuento entre manos, que he leído mucho, ¿o no? y leer en función de lo que a uno le interesa, qué problemática, qué situaciones, qué tratamiento, qué tema, y entonces elegir un cuento. ¿Qué te da el cuento? ¿Tiene un tema? Sí. ¿Tiene una idea? Sí. ¿Tiene un argumento o una historia? Sí. Entonces, lo que tenés que hacer ahí es una retranscripción de esa lógica literaria y ver si esa transcripción en el campo audiovisual es posible llevar. Hay cuentos más complejos, hay cuentos menos complejos y todo lo demás, pero los cuentos tienen historias fantásticas. Yo trabajo con un cuento. Yo he hecho un montón de eso y lo sigo haciendo ahora. Digo, esa es la novela que yo quiero hacer. Esa. Esa. Decime cuál quiero hacer, yo te digo, esa. Esa. Esa la quiero hacer. Ya la tengo a la novela, después voy a hacer una reescritura del guión. Lo he hecho, tomar una novela y todo lo demás, presentarme con Fernando a un concurso con una adaptación de una novela. Por ejemplo, una novela trabajamos de Norberto Filpo, que se llama. Él escribe en La Nación. Escribió una novela sobre la dictadura militar. Vino impuesto, fue un trabajo por encargo. Ya me va a salir, ahí la tengo en el menú para ver el título que le pusimos nosotros. La novela a mí, sinceramente, no me gustaba mucho. Pero sí me interesaba el tema de la dictadura, de una historia de amor, ahí muy fuerte, entre un policía y una piba. Y a mí me interesó mucho y además tenía cuatro tramas. Cuatro tramas tenía. Y yo nunca le había metido el diente a un largometraje que tuviera tramas, mucho. Siempre había trabajado con una trama principal y alguna pequeña subtrama, pero este tenía cuatro subtramas. Y me gustó eso de las tramas. Y bueno, fuimos al concurso, no llegamos, pero fue un ejercicio de hacer un guión con Fernando de muchas tramas, que nos llevó mucho tiempo y cuatro versiones. No se caliente. Escribimos 4, 5, 6, 7 versiones, 8 versiones, 12 versiones. No, dice, ya está, Dios mío, está, una sola vuelta. ¿Cuánto le escribiste? Una sola vez. No es que sospeche. No tengo problema, no soy sospechero. Era paranoico, ya no lo soy. Pero lo leo y le digo, mirá, esto. Tú lo podrías trabajar mejor, esto me parece que no está trabajado, pero este personaje es muy unidimensional, mirá, es muy unidimensional. Lo podés trabajar un poquito más, a ver si es tridimensional ese personaje, a ver. Y te digo, es la primera versión, porque todavía está escribiendo. O sea, es habitual escribir un guión 2 o 3 veces, 4 veces. 4 versiones. Un guión que quise hacer 2 años atrás, lo fui a reescribir Europa y todo lo demás, tiene 5 versiones. Y todavía no está pulido, para mí. O sea que es una etapa ardua la de escribir, ¿no es cierto? Bueno, un guión sirve para eso. ¿Sirve como guía o no? Yo he filmado cortos y todo lo demás con un guión literario preciso, acotado. No los traje acá, pero pueden ver a las acotaciones que yo hago después en escena con el guión literario y todo lo demás, y voy resolviendo sobre eso. Lo voy haciendo la puesta, el ensayo y todo lo demás con el guión literario. ¿Hasta dónde llega el trabajo del guionista? Mira, ¿el guión literario tiene una parte como que sugiere el guión técnico? No, no tiene indicaciones técnicas, no, jamás. No, pero se sugiere. Sí se sugiere. Por eso. Sí se sugiere planos, sí se sugiere el tratamiento dramático de una escena. Y eso tenés que ver cómo lo podés escribir vos. Hay una serie de técnicas para ver, que yo pueda ver cuando lees el guión, que vos estás planteando esto, aquí hay un corte de plano, aquí hay un cambio de situación dentro de la misma escena, y eso se maneja con la frase, con la división de acciones en un guión literario. El guionista va hasta acá. ¿Por qué no va acá? Y porque el realizador es el que tiene que hacer lo otro. Y para eso le pagan al realizador, es un artista. Como el guión se la ha puesto en escena. Y viste a ese guión con la escenografía, trabajada con la fotografía y todo lo demás, con la estética que él considera conveniente y todo lo demás, y esa es su función, para eso le paga. El guionista no trabaja en el guion técnico, no hay guionista que trabaje en el guion técnico. Guionistas llegan ahí y después se le pide que reescriba una escena, que reelabore unos diálogos o una situación por el todo lo demás, pero no hace el guion técnico, ¿se entiende eso, no? Que dentro del proceso de guion complejo, estas etapas son del equipo de realización. ¿Puede participar? Sí, claro. Si vos querés que él participa para tener más claro, sí. Y en la parte pedagógica nuestra de la escuela y todo lo demás, yo casi diría que sería deseable que cuando vos estás haciendo el guión técnico y el storyboard, hables con él, ¿cómo resolviste esta escena? ¿Por qué la planteas así con esta acción dramática y todo lo demás? ¿Cómo la ves desde el punto de vista y todo lo demás? Porque yo la veo así, así, así, así. ¿Qué te parece si la resolvemos y todo lo demás y ajustamos esto y todo lo demás? Es deseable en un proceso pedagógico de aprendizaje como lo hago. Totalmente deseable. Si estamos para aprender, para experimentar, que afuera no vas a poder experimentar. Ahora es un lugar de experimentación, de goce, de alegría, porque este es el lugar, es Gratarola, esta universidad. Gratarola. Gratarola. Pero bueno, acá te podés dar el lujo de experimentar, de equivocarte, de volverte atrás, de trabajar con metodologías diferentes. Tenés que tener mucha libertad, mucha creatividad. Eso yo lo viví bien en la escuela. Yo lo viví bien. Si lo veo en la perspectiva de ustedes, todos peleamos, todos discutimos y todo lo demás, pero había un gozo cuando veíamos cine colectivamente. Claro, éramos pocos. Pero hubo cine, nos peleábamos nosotros, nos encerrábamos en la moviola y todo lo demás. Es un espíritu más colectivo. Ustedes son tribus, pequeñas tribus. Tribu acá, tribu acá, tribu acá, tribu, tribu, tribu. No digo que estoy mal, no estoy haciendo eso. Ya sé que existe la tribu y que esta sociedad está dividida en tribu. No voy a cuestionar eso. Pero esa tribalidad, ustedes saben que tiene sus consecuencias también, ¿o no? ¿O creen que no tiene? Ser tribal no tiene consecuencias. Entonces, bueno, trabajar más colectivamente, con una sinergia en la clase, en la dinámica, en la discusión de ustedes. Ustedes se horrorizan para discutir entre ustedes. Gracias a Dios. Que tengo que creer en Dios, pero gracias a Dios que yo lo hice, porque mis compañeros me criticaban los guiones, me volvían abajo, me bombardeaban. Y yo nunca me calentaba, siempre te calentás. Siempre te calentás, ¿o no? Pero era de buena leche, era una sinergia. Ustedes cada vez que hablan un guión entre ustedes, pa' quilombo. Vos tenés que hacer esto y esto. ¿Quién sos vos para decirle? En todo caso, vos podés decirle, mirá, desde mi perspectiva, yo creo que esta historia podía tener este tratamiento. No, vos tenés que hacer esto. ¿Por qué esto es una historia de mierda? Tenés que reescribirla de nuevo. ¿Cómo? ¿Quién definió y puso ese juicio que es una historia de mierda? ¿Cuáles son los parámetros para decir eso? Son muy agresivos entre ustedes. Es una etapa final, obvio, ya lo dijimos. Bueno, podemos empezar así, mirá. Si yo quiero, ¿por qué empiezo así? ¿Por qué empiezo así? Comienzo así. Una carpeta de realización presentada aquí en España o donde vos quieras, siempre va a tener que tener una idea básica, que ahora la vamos a ver. Es muy posible que todas las historias, incluidas los documentales, comiencen por acá una storyline o una sinopsis o una síntesis. No va a haber ningún proyecto que vayas a presentar a ningún lado que no tengas un perfil de personaje. No va a haber ningún proyecto que presentes a ningún proyecto de financiamiento, apoyo y todo lo demás, a lo cual no vas a tener que presentar la ficción o un argumento. No va a haber. Y lo dije esta mañana. Dejame de joder, filmar la película de vos quieras. Vos no podés someter a toda la lógica profesional y todo lo demás que tiene una forma de presentación y vos decís, no, esa pendejez de presentar un argumento. ¿Qué es ese argumento? Una pendejada, decís vos. Claro, no te presentes concurso, Lobo, dije esta mañana a Mario Gómez. Mario Gómez, que ustedes van a tener segundo año, no se presenta nunca porque lo obligan, le dieron las pautas de lo que quiere hacer. Termina siendo los fui por fuera. No sé si me entienden, por fuera. No quiere hacerlo o no. Entonces es una forma de presentación que habitualmente entre nosotros lo vamos a hacer. Esto, en algunos concursos te lo van a pedir, esto siempre te lo van a pedir, en un concurso solamente que no sea muy específico, pueden pedirte el guión técnico, y si lo que falta acá, que profesionalmente te van a pedir, es una, hoy lo veíamos en la mesa, a mí yo también lo tengo que presentar, en una paginita, póngame ese en la mitad. ¿Cuáles son las motivaciones para ustedes? Una página, ¿eh? No empiezo con el guitarreo. No, en una página póngame cuál que yo lea como profesional, como guionista, cuáles son las motivaciones para ustedes. Una página. Y él lo lee. La motivación de quien hace el film. En este caso, si es guionista, guionista. Y si es realizador, la motivación del realizador. Eso te lo quiero decir. ¿Esto no puede estar brevemente desarrollado en el análisis técnico? No. La segunda tenés. Primero es la motivación. Eso te lo van a pedir. Y ellos se van a parar para ver vos como inspector. ¿Por qué te piden la motivación? Vamos, ¿por qué te piden la motivación? Sí, eso se puede leer. Pero si vos te presentaste al concurso y sobre todo lo demás, para los expertos, ¿por qué te pido la motivación? ¿Quieres hoja de escribir y dibujar? Para saber el mensaje, la semántica de la motivación. No, eso lo voy a poner en otro lugar, ¿no? Estamos hablando de qué es la motivación. ¿Eh? Sí, uno puede dar. Ah, ficha, un cambio de la persona un poquito de ¿cuál trabajo? Puedes identificar más de acuerdo a lo que uno pone, la voluntad que uno le va a poner o a la... Eso todo lo voy a ver en el guión, lo voy a... No hablar de voluntad, sino motivación. Y esto es donde se va a ver reflejada más en cualquier trabajo de la personalidad del guionista. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahí, el experto va a ver. Y si te lo pide como realizador, va a ver qué es lo que querés y cómo querés hacer. Y el segundo, que te van a pedir una página, no más de una página, a veces te lo van a pedir, es lo que vos acabas de decir. Decime en dos páginas cuál es el tratamiento estético y narrativo de eso que vas a hacer. Dos páginas después. ¿Cuáles son las ideas fundantes? Lo que llamamos la poiesis, la poética de eso que querés hacer. ¿En qué se fundamenta esa poética? Con la cual vos, en ese guión está fundamentado estética y narrativamente dos páginas. Es un ejercicio, esa práctica media. Y dos páginas. Y vos empezás el guión una y otra vez y empezás a buscar en vos para ver esto para que sea contundente y que ellos entiendan esa idea, decimos esa heurística que dio lugar a eso tan particular que es ese film. Y son dos páginas. Y eso te lo pueden pedir también, que te lo piden al cambio. Y no es nada. Y después hay un breve currículum de guionista, de esto, lo otro, y todo lo demás, que va con lo que hizo esto y todo lo demás. Pero lo básico es esto. Te van a pedir un storyboard. Y en algún concurso de animación sí te van a pedir esto, que es la historia de imágenes, ¿no es cierto? Te pueden pedir esto. Ya nunca se pide un guión técnico en los concursos, es hasta aquí nada más. Y las motivaciones. Ahora, si vos presentás un film, un proyecto como realizador, como realizadora, al financiamiento del instituto y todo lo demás, te van a pedir la motivación y te van a poner la propuesta estética, narrativa, la van a pedir. Y la, ¿cómo se llama? La rutina, el vitae de cada uno de los integrantes. El productor, el realizador, el guionista, te lo van a pedir. Entonces, si vos aprendes esto, se supone, o ustedes aprenden eso, y lo aprenden desde el vamos, si lo quieren hacer, y es deseable que como acto comunicativo que Dios lo haga, lo aprendan a hacer lo mejor posible, El diálogo con, entre pares va a ser mejor, el diálogo con los docentes también, el diálogo con otros profesionales que puedan colaborar también va a ser, porque manejan la misma lógica y todo lo demás. Esto no quiere decir que no va a haber que todo va a ir sobre ruedas, siempre va a haber bordes, asperezas que uno tiene que ir puliendo en todo el proceso de realización, ¿cierto? ¿Qué decimos cuando la idea básica? ¿Qué decimos con la idea básica? Bueno, nosotros decimos, bueno, la idea básica en la carpeta, en la primera parte, ¿qué va? Un enunciado, la idea. ¿Qué pones en la idea? Se supone que nosotros tenemos idea en un guión, tenemos idea, por lo menos, dice Gutiérrez de Espada, tenemos idea. Estética sí o no. Ahora sí o no. Idea estética sí. Idea temática. Sí. ¿Ideas narrativas? Sí. ¿Esas se pueden mezclar o alguna puede ser más predominante? Van todas juntas, pero ¿alguna puede predominar más? Sí o no, te pregunto. ¿Y que un film sea más narrativo que temático? Ah, está. Puede que de esas tres ideas fuertes, audiovisuales, que vos quieras, obvio, lo estético no lo podés dejar de lado. Lo temático es el drama, es la construcción, es la cosmovisión que va a dar en esa historia. ¿Qué quiere decir en esa historia? Que no la podés obviar. Pero puede que alguna de ellas pese más sobre la otra. Porque puede ser más poético y no tan más formal, por tanto, y no tan asentado en lo temático, en un eje ideológico, como decimos nosotros. Entonces lo temático no va a ser tan fuerte en ese proyecto y todo lo demás. Entonces ustedes piensen que en un guión, siempre en una idea que tiene que ser audiovisual, deben primar esos tres campos. Una idea temática, cuál es el tema, cuál es el eje ideológico. ¿Qué podemos querer decir sobre esa historia? ¿Cómo me decís, bueno, yo, esto, y no, no? ¿Qué querés decir? ¿Cuál es la posición ideológica, política? Yo decís, no, la estética es suficiente. No, no, no, pará. La estética va a... aspectos de contenido y formal, ustedes lo saben por los lingüistas que van y todo lo demás, han pegado un mensaje, en un discurso está enganzado vos. No podés pegarlo, arrancarlo, todo, van unidos, la forma y el contenido están ensamblados uno a otro, pero lo podés sacar. Entonces. Bueno, sí, pero ¿cuándo lo va a dividir? Lo que podés dividir en el análisis, como hace Trigger, trabajar sobre los cadáveres, como digo yo. O sea, el cadáver lo tenés porque el film ya está terminado, trabajar y lo construir al espíritu del mal. Pero el esfuerzo es, para nosotros los creativos, es la construcción, no la desconstrucción. Vos tenés que construir eso, ¿o no? ¿Te equivoco? No, no sé. Bueno, tenés que construir una forma y un contenido. Y por ende tenés que tener un tema, una idea. Esa idea visual tiene que ser expresada de una manera breve, sucinta, precisa, y todo lo demás, y después enunciar el tema. Esta mañana me dice, una chica me dice, voy a dar ejemplo, no porque esté malo, bien, no, que Dios te diga. Los que viven en la calle, tema. Los que viven en la calle, tema. Es una genialidad. ¿Cuánta gente vive en los cines? Viven los empresarios, viven los niñeras, viven los hippies devenidos a atónitos de la casa, de la calle. ¿Qué, cuál es el tema que tiene? No me hagas enunciado, Perdón, digo, hacerlo público, dale. Que todos en el mismo lugar, tanto los hippies como los... Sí, no. Decir, no, en 7 minutos no puedo cerrar eso, largometraje, o una serie, una teleserie, a donde el lugar donde viven todos, vas a contar el peseño. Primero, que viene un lugar paradigmático, eso lo llamamos el universo diegético. Establece un universo diegético. ¿Cuál es el del doctor House? El puto hospital, es el centro de diegético. Ahí va, van al baño, cogen en la pieza de al lado, el espacio diegético del hospital. Y de ahí derivan todas las cuestiones, la enfermera, el paciente, lo otro y lo demás. Vos podés concentrar en este caso los tipos que viven, podés plantearlo, y entonces tenés es un tipo que vive en un lugar abandonado, ponele, y efectivamente vive un dealer, vive un hippie devenido rico, devenido a hippie contestatario, tiene un pobre tipo que como es que se llama, no tiene a dónde vivir y este es un lugar y vive en la calle. Entonces empezás a contar toda la historia, ¿sí o no? Eso llamamos crear un universo de un guión, un universo diegético que permita una derivación de muchas historias. Vean todas si están todas hechas básicamente así o no. Tienen un lugar diegético. ¿A dónde sucede en terapia? Yo estoy enloquecido y todo lo demás. La del canal 7. ¿A dónde está? En el diván. El tipo se siente en el diván, les abre la puerta a los tipos. Todo lo que hemos ido a psicología, a psicoanálisis sabemos, te abre la puerta, te da la mano y te hace sentar. Hay algunas series que te cambian la temporada. Claro. Bueno, ¿cuál es el lugar diegético en terapia? Que es una serie adaptada de la Argentina, la televisión pública. El consultorio. ¿Qué pasa en el consultorio? En el consultorio pasan las cosas más terribles. ¿Por qué pasa la cosa más terrible? Porque vos le decís a tu propia mujer, le decís que es una hija de puta, una canalla, una traidora, una bastarda, le decís, pero lo decís ahí. Pero afuera, delante de tu familia, lo decís, un lugar paradigmático donde vos vas a liberar todas las cosas que querés liberar o que hacen todo lo demás, si no vean el terapia. Y la casa de Alfonso le dice, los miles de Baragui le dice, cogí con Martín. O sea, el jefe de ella. El otro, el Baraglia, entra en crisis, ¿viste? Entra en crisis por muchas cosas y todo lo demás. Y vos ves tranquilamente todas las reacciones y todo lo demás. Eso lo ponemos en un lugar de jefe. O sea, ¿entiendes lo que quiero decir por lo de los niños en la calle? No me pongas esas cosas. Poneme algo concreto y definirlo como tal. Es la sala de terapia, es la sala donde va a acontecer todo el drama o esto y todo lo demás. Es el lugar, ¿no es cierto? Poner el género. ¿Por qué el género de entrada nomás? Dame, vamos a ver la pregunta. Dale, sí, te lo voy a estar leyendo, está bien. Agradecimiento público. Eso, eso, eso. ¿Con quién vas a hablar? ¿Con quién vas a dialogar? Y en el marco de. Claro, porque el espectador tiene, conoce ciertas convenciones. Él sabe leer cómo te va a leer este programa de ficción, cómo te va a leer. Pero a veces nosotros se le hacemos difícil, mezclamos las cosas. Pero vos me las tenés que enunciar. Es como decir, no, yo lo que quiero en realidad. Quiero hacer una ciencia ficción, pero en realidad no es una ciencia ficción, porque además de ciencia ficción es un film totalmente sobre la locura. ¿Cómo se liga la locura con la ciencia ficción? ¿De qué manera lo enlazás y lo enclavás? Tenés a Tarkovsky, Tarkovsky hace esa película famosa donde los guasos se van a volar y se van en un viaje espacial. ¿Solaris? Que se llama Solari. La nave entra en un punto lugar, nube de materia, a donde esa materia es materia cerebral. Y en ese momento que entras a vivir ahí, tus recuerdos, tus fantasías, tus dolores, tus venganzas se transforman y se transmutan en sueños. Se empiezan a permear en este mar, el mar material. Por lo menos así, como lo hizo él. Pero, decime qué es eso, a dónde, por qué es ciencia ficción y por qué es un drama donde dos tipos que van se pierden en el espacio, en un magma de materia cerebral. ¿Qué es ciencia ficción? ¿Lees todo lo demás? ¿Qué leíste? ¿Leíste a este? No leíste nada. Y bueno, ¿y cómo me lo vas a poner? Tratá de enunciármelo lo más concretamente posible. Y poné coma, comedias, dramática, estilo policial, qué sé yo. Poneme lo que quieras poner, pero que yo pueda ver, que tú cuando leo el guión, que eso está mal llamado dentro de ese cuerpo. Que yo quiera hacer un video clic artístico y todo lo demás. No, esto no es para hacer, esto es ficción. Poné como un género. En algún género entra. En un semigénero entra. ¡Es la puta de un género éter! ¡Ponémelo! ¿Se entiende? Eso es lo que va a leer el experto. Comedia dramática es un unitario, es un conjunto de unitarios para... ¿Y obviamente para qué si es un unitario? ¿Es para el cine? ¿Por qué tiene 54 minutos? Porque son los 54, 54 a 56 de una hora en televisión. ¿Para la publicidad? Un unitario va de 52 a 54, 56 minutos, 54, es la hora de televisión, es un unitario que va completo, sin corte. Dímelo, no sé qué es lo que quiere hacer. El medio. ¿Es lo mismo hacer un film de ficción? ¿O es lo mismo hacer un video de ficción para museo? ¿Es lo mismo hacer un video para tele? No es lo mismo, hay que ver qué es lo que quiere hacer y para qué. Y utilizando las potencialidades. ¿La tele no es igual al cine o no? No es igual. Y el vídeo, con todas sus derivaciones, esos 30 últimos años, es una derivación, es una mezcla. ¿Nació como sirvienta de la tele o no? Si para eso salió, es una sirvienta para grabar las imágenes. Pero el video ahora no es una sirvienta. Es video arte, es video performance, es video, video ficción. Ustedes filman todos los trabajos en video. Hay video cinematográfico, como es un video, pero en la cuestión es un video en HD, pero es un film o es un video. No, digo, vos ponémelo. O sea, vos me tenés que decir que vas a utilizar el video de alta definición, pero que toda la estrecha de ese costo, 7 minutos, es un. Pero vos no tenés la profesional, pero vos lo haces un poquito sufrir. Y un mío es igual a los videos, aunque tienen muchas correspondencias con muchos públicos demás, porque tienen un público que es un médico. ¿Entiendes? Dale. En el medio, entonces me voy un poco. Por ejemplo, cuando estás haciendo el guión, ¿no? Sí. Estás pensando tanto como para el cine y televisión. En televisión tienes que pensar, por ejemplo, hasta en los cortes, ¿no? Cuando hay un corte para que el espectador siga bien. Y ahora sí, ahora no, porque ahora como no hay cortes publicitarios, vos podés poner. 24 minutos, ¿no? Cuando hacemos los capítulos el otro día, vinimos acá, nosotros hicimos con el director en chinesis que hicimos Santería Popular. ¿Qué tal el cortito? No. Son todos episodios de 24 minutos y dentro de eso hay historias de minutos populares que entran en 24 minutos. Dos o tres historias entran en 24, pero no faltan a corto. Son totales y armados, uno encadenado al otro, como una estructura completa para 24 minutos. No hay de 30 minutos para la tele. No hay 30. Es de 24 o 26. Ay, me metiste en el problema. Yo siempre he hecho cine educativo, sí es un problema, sí. Me metiste para el lado del turco ñato, decimos en el pueblo bien. En la quinta del ñato, decimos, metiste, sí, pero sí es un problema porque los niños no son trabajados lo mismo. Y un video educativo no lo trabaja lo mismo que trabaja una serie unitaria de 24 minutos, ¿no? Para trabajar, está hablando de lo educativo, del video educativo. Es otra cosa, está bien. Sí, tenéis que manejar los tiempos de los niños, sí, es verdad. Sí, sí. La relación de ese relato con la distinción del niño, sí, es verdad. Bala de plata, como digo yo, la publicidad. Nunca se equivocan ellos, como lo dije esta mañana. A ver. Díganme, en estos 30 años, si algo en este puto mundo, y así lo digo como en mi pueblo lo decimos, que no es académico. Bien. Es decir, este puto mundo no es académico. ¿Qué es lo que nos marcó a todos ustedes, incluido el Estado, la publicidad? La publicidad es omnisciente y es absolutamente todo lo que hay en este mundo, en estos 50 años. Y el que mejor trabaja la. en los aspectos de género, formato, tema, esto y todo lo demás son ellos. Entonces ellos saben muy bien qué público, qué formato, qué esto y todo lo demás, porque van con la bala de plata, como digo yo. Y la bala entra aquí. No es que pegó acá y te lastimó, entra aquí. No es aquí, acá en la abajo, no, es aquí. A donde te va a pegar bien. Y lo hacen de manera sistemática. Con psicólogo, con sociólogo, con esto, con lo otro, con estudio, con el briefing que hacen minucioso del producto, de las características, de la fantasía, de las alucinaciones que vos tenés, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, y lo ponen. Y ponen el público al cual van dirigido. Vos me decís, mi video es para todo público, no me jodas. ¿Qué es todo público? ¿Qué es todo público en términos comunicacionales? Póngase las pilas, están en una escuela de cine, pero ustedes vean lo que es el mundo en el cual viven. O sea, nadie hace para todo público. Que vos eventualmente, si podés entrar a un prime time a las 10 de la noche, va a haber jóvenes, viejos y todo lo demás. Pero de esa cobertura, ¿a quién vas con la bala de plata? Vos lo tenés claro a eso. Como ella dice, para niños, tengo que ir con una bala de plata para niños, para las competencias, para su pensamiento lógico, según la edad, según el manejo que tenga el pensamiento simbólico. No me lo va a lavar sola. Tengo que poner el público y el público me lo tenéis que poner más o menos preciso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la película pueden poner en la televisión una película que. Te ponen el típico para mayores de 10, mayores de 18, por tipo de sexual, alguna cosa de eso, ¿no? Pero es una intervención de la censura por fuera, claro, pero no para el guión. Todo público, de repente, la pasan hasta para todo público porque le sacaron eso, que es una sexual. Y ahí ahora ellos usaron como apta para todo público. Pero es una categorización que hacemos nosotros a los efectos de una partición de los contenidos y todo lo demás. Pero no hay para nosotros una película de una comedia o una tragedia o un programa de televisión que sea para todo público. En terapia no es para todo público. Es como te lo ves desde la parte de edad, hay cosas que consideran que. Hay cosas que sea apta para todo público y otra cosa que es dirigida. Dirigida a todo público, esa es la diferencia. Entonces, cuando yo digo esto, cuando ustedes dicen lo que acaban de decir, yo digo, bueno, entonces. Si es para un determinado público, lo tengo que ver. ¿Dónde voy a llegar mejor? Nosotros en el periodismo hablamos de la cobertura. ¿Dónde vas a clavar la cobertura? La cobertura está en todo. Pero ¿quién es el primero en la cobertura? ¿Quién es el primero al cual vas a dirigir vos? Y eso ahí va. Colateralmente vas a enganchar a otra gente. Sí, claro que vas a enganchar a otra gente. Pero vas en función del imaginario, de las expectativas y todo lo demás. Los norteamericanos han hecho el más crimen ante el peligro del sistema, trabaja muy bien cuando toman las trabajan muy bien, tienen éxito masivo, recuperan mucha plata. El problema es que nosotros, que queremos hacer fila alternativo, me encanta y todo lo demás, pero vieron 3.500 personas. Hay algo que nos cierra, hay algo que tengo que repensar. Bueno, no puedo quejar de 1.5 millones para 3.500. ¿Cómo? No digo comunicacional, digo que en el guión o estructuralmente, si vos tenés campo, un nicho tan pequeño en toda la Argentina de 3.500 personas estamos tan mal. Claro, pero dirigir un guión o una película a un público que normalmente sabés que es duro para hacer comunicar algo que vos querés comunicar, ¿no? Es duro. Es duro, duro y vos tenés que saber comunicar. Ah, sí. Eso me lo pusieron al Facebook. Yo le dije, no me interesa, pero me pusieron en cosecita, en el Facebook. Y dijo, Perona dice, no importa cómo usted escribe la historia, usted le tiene que entrar a la historia de cualquier manera, inclusive se la coge. Ahí está el Facebook. Hijo de puta. porque estábamos hablando de eso, ustedes tienen que entrar. Usted es una mujer, y yo lo digo así siempre, usted es una mujer que usted ama, que usted quiere, que usted está enamorado de todo el mundo, que tiene que entrar. Agarrar y decir la primera noche a una piba, a una mujer, yo he vivido y todo el mundo, incluida a mi mujer, que es muy romántica, yo le digo, mira, vamos a coger esta noche. Entonces, lo de entrarle es que veo cómo las formas, que tengo que encontrar como guionista una forma, un género, un formato para cuando yo pueda tener una posibilidad de tener un acceso al diálogo o a la fruición videográfica televisiva con ellos. Si no, le pondré la rechaza. Claro, ¿cierto? ¿Qué es un historial? Es la historia contar 5 renglones. 5, 8, 9, ponele, con lo que vos quieras. Seguí el modelo de 3 actos o llamarlo así, un inicio, un medio y un final, 3 partes. Vos querés hacer como de esta manera un film plano, pero plano, y esto no te sirve. Yo no tenés ni inicio, ni tenés conflicto, ni un estado de situación, ni. Vos me decís un estado mental, y sí, bueno, vamos a ver cómo me lo contas. ¿Qué querés entender narrativamente? Contarme con esa planimetría total y todo lo demás. Pero este no te va a servir porque no tiene. ¿Qué? El inicio, yo lo miro y leo. Tiene 7, 10 minutos. 7 minutos y estoy estando en el inicio. 7. Y después la resolución, porque dice, ah, tiene final abierto. Bueno, hay que ver cómo se escribe un film plano, un film de una estructura narrativa que no tenga una construcción y todo lo demás, que sea enteramente psicológico. Tenemos ejemplos en el cine y todo lo que trabaja. Pero esta metodología es bastante difícil ya. Quizá hay que ponerle otra metodología, otra forma de pensar, otra forma de escribir, otra forma para poder hacer ese tipo de film, ¿cierto? Ese tipo de proyectos que los hay y que a mí me encanta. Yo soy fanático de Alain Resnais. En realidad soy fanático de los francesitos porque, bueno, mi abuelo era francés, por ahí me decía, bueno, me decían en francés. Y siempre me gustó la cultura francesa. He sido formado porque, claro, mi abuelito, el albergo hablaba de chiripó, chiripó, chiripó, chiripó, y hablaba así, boludeces. Entonces me quedó la cultura, me metí en la literatura y todo lo demás, pero el tipo que no conocía es René. Si ustedes ven, el René tiene una película hace 1 año en Málaga y murió. ¿Qué hay? Pero la escribió bajo la influencia de la novela psicológica francesa, la New Roman, la nueva novela en la década del 60. Es un estado psicológico, breve variaciones psicológicas, Margarita, cosas sobre eso. Entonces, un film muy particular, muy particular. Si uno quiere hacer ese tipo de film, tiene que meterse como uno se mete, como guionista, y dice, bueno, a ver cómo se hace un film plan. ¿Cómo se hace un film sin construcción dramática? ¿Cómo se hace un film sin un estado psicológico? Anda, ven. Y vemos cómo lo podés escribir. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es que un modelo que es más fácil. Storyline es más fácil de armar. ¿Puedo considerar si comparte plana? Sí, va a haber meseta, plana. Dame un film ejemplo que ustedes hayan visto que sea plano. O sea, acá se tiene una parte plana. Es casi plano. Casi plano. Los muertos de Alonso. Liverpool de Alonso. o sea, tiene un estado inicial, hay algo que podría suceder en el medio, y el final es totalmente abierto y no. Bueno, es un fil experimental. De, que sea constante, pero no se infecte en cero. O sea, Solín trabaja a plan. Claro. Carlos Solín, ¿viste las películas de Solín? El perro, La Ventana, todas las películas, menos El Gato Escondido, que es un fil de género, dijo él el otro día, ganó el premio. El primer fil de género que él hace en toda su carrera, ¿no? De la... El otro día vimos el cuarto de banda. Sácale idea, rellena. No, no, no. Y también... Hay una tendencia muy fuerte a trabajar la planimetría y estados de variación psicológica, como digo yo. Pero este modelo no sirve para eso. Hay que hablar de otra manera. Bueno, este es un integral que hicieron mi compañero, lo hizo Alfredo, mi compañero. Y ahora, el otro día se los dimos para que los alumnos trabajasen y todo lo demás. Y usted a ver si tiene tres partes. ¿Dónde está el clima? ¿Tiene que...? ¿Eh? No, no diga eso, no. Está como la escopeta con nosotros íbamos a... No, ponela a dónde supuestamente, léelo atentamente y decirle... Se despertó con el... Ah, pero afuera, no fue por mí, ¿eh? Podría la ventana. Nos dice que la pare, ¿eh? Donde dice que Esteban le propone que la pareja se separe. No, no hay, no hay el clima. ¿Cuál es la última parte? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Deciden adaptar. Tiene tres partes. ¿Entienden? Inicio, medio y final. El final todo lo tenemos claro. ¿Dónde está el final? Finalmente. Tiene un hijo. Logran tener un hijo de manera natural. Lo vamos a ver porque salen del hospital, porque ella está con la panza así, porque los dos van paseando o están en una fiesta así. Eso es el final. Porque ya está chico. Sí, eso lo pusiste. O sea, dice, logra tener un hijo de manera natural. De manera natural. No, no, ¿por qué te pones o con la panza? ¿Puede que termine con la panza, sí o no? No. Sí. ¿Sí? ¿Cómo que no? No, no, porque puede ser que después haga la muerte a ver cómo termina. Claro, porque después... ¡Ah! Que vos decías, ¡ah, el chico se puede morir en el parque! Todo. No. ¡Claro! Sí, bueno, pero vos ya estás muy sofisticado. Claro, claro. Pero podría terminar con ella o entrando a la sala de parto. O entrando a él, y si no hagas así, ¿por qué no? ¿Por qué sos tan taxativo? No, no, no. El arte no es tan taxativo, o no, tiene su riqueza. Lo podés poner en menos con la sugerencia, lo podés poner muy explícito, y si no, ¿qué querés vos? ¿Querés poner el niño y hielo, que ella sale, le dice, mirá, este es nuestro hijo, y él lo abraza en la sala de paz? La sigue de manera natural. Se parece a eso de él. Se lo dice, mire qué hermoso hijo que le tocó a él, no el más. Perfecto. Tenés muchas opciones. ¿Tenés una sola opción? No, para nada. Y bueno, por eso te digo, vos lo verás. Pero logran tener un hijo de manera natural en la resolución. Y eso lo tiene que ver. Entonces, ¿el clima dónde está? No pueden tener. Ah, para mí es óptimo. Donde no se ponen de acuerdo. No. Para mí cuando vuelven. Varios meses están separando. Vuelve con él, ella vuelve, vuelve y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y ahí viene el bumbú, que es él. O sea, lo perdona y ahí en esa escena puede, lo perdona y bum bum bum bum bum. Si ustedes quieren hacerlo más erótico en esa escena, por la resolución y todo lo demás, directamente van a la cama. Ponelo ahí. ¿Puede haber una? Ahí está el clima. ¿Puede haber alguna manera de imagen de cuál es el fondo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Escribirlo de otra manera y lo pones en otro lado. Por ejemplo, considerando voz pasiva o activa de una oración, también podemos cambiar el clima del lugar. No me jodas, a ver qué es lo que me quieres decir. Poneme en términos más de quién opose. El pueblo hay 30 kilómetros de Pepita de donde vive. Sí, pero aquí falta relación. Siempre hay una forma de decir relación. La forma en la que nosotros, o sea, hay, en cada primero relación, tiene que ser un efecto de visualización. ¿Te das cuenta que esto permite visualizar la historia o no? Sí. En un storyline tiene que ser eso, pero dice los comparatos. Sí, sí, pero cambiando algunas palabras no vas a poder cambiar el clima del lugar. ¿Y cuál es el problema? No, digo, cambia el clima, no es el clima el regreso y la pena, perdón. Cambialo, ¿cuál es el problema? O sea, no sé cuál es la pregunta. ¿Querés cambiar el clima? No, cambialo con el otro. Me han preguntado dónde está el clima y yo digo, si yo lo quiero escribir, a ver, te lo voy a decir porque vos no me entendés. El clima está en el tercero. No está en el segundo, porque vos me ponés, me escribís y vos me decís, el clima está en la mitad de la película. No, no, no, no, no quiero decir. No, te lo estoy diciendo de esa manera. Y después le digo, identificame en ese sitio, vos escribís donde está el clima. Y me dice, aquí está el clima. ¿Hay un problema entre yo y vos comunicativo, que es lo que hemos estado hablando ahora o no? Bueno, o sea, la primera parte, el medio y el final. Tres partes. Para eso es el storyline. No te gusta el storyline, te ciñe mucho. No lo hagas al comienzo, como digo yo. Perdón, ya te doy. No lo hagas al comienzo. Hacer el argumento. Caracterizar un personaje. Escribir una historia completa y después te sale el corrido el storyline. ¿Cuál es el problema que lo haga después? El problema es metodológico. Vos podés empezar de al guión por una caracterización del personaje, ¿sí o no? Sí. Sí. Por una caracterización. Es más, si es un film de personaje, podrías pensar por ahí. ¿Vos podés empezar por una escaleta? Sí, podés empezar por una escaleta. Vos podés empezar. Ah, vos no podés escribir, si no sos un experto profesional, arrancar acá. Solo los tipos muy expertos empiezan aquí. Si vos lo haces, es porque vos sos uno, que yo no lo soy, el más inteligente de todos y el más capaz de todos nosotros que puede ser. Y, pero por ejemplo, en la película de las acacias, ¿dónde está el clima? Está bien que tiene un clima claro. Tiene tres momentos, todo el inicio, tiene un medio, sí, ya voy. Que tiene el principio. Medio. Tiene un principio que opera como disparador, que es el encuentro de ellos. Claro, pero en ese momento hay un clima en el encuentro. Cuando ella cuando le dije que no sabía que iba a haber. Pero está el inicio. ¿Qué clima? El clima del inicio. ¿Querés cambiar la metodología? Sí, es un clima. Es una situación. Todos los films tienen clima a lo largo de todo el film. Pero estamos hablando del clima en el momento culminante en el cual la historia revierte, que es lo que vos me parece que no entendés. La historia o el clima está en el tercero porque ahí revierte, o queda abierto, o queda cerrado, o se pega un tiro como hacen todos ustedes, se caen muriendo todos. No sé por qué, no sé que era un tipo medio enfermito, pero a mí me gustan los finales de la matriz. Usted, toda la historia termina con el muerto. Muere. No jodas. A ver. Sí, no, oye, acabo de leer un montón de guiones. Todos terminan con la muerte. Vos podés hacer donde quieras cómo termina la historia. O el viaje es todo el medio del film. ¿Y qué pasa en el medio del viaje? Es la transformación. ¡Ah! Bueno, entonces tiene ya medio a un chato y medio. Vos determinás el carácter de ese medio. No es un film de. No es un film de acción las acacias, o me equivoco. ¿Cómo se llama ese film o ese guión? Guión de personaje. Action driver. Es uno. ¿Y el otro? Bueno, ya está, no tiene que saber porque a lo mejor tiene que no. Pero hay film de acción y film de personaje. La acción film de personaje. No es un film de acción. Por lo tanto, está construido de una manera diferente a un film de acción. ¿Por qué no tiene acciones? ¿Y por qué no son relevantes a la historia? Porque es una historia de transformación y de encuentro entre dos personas, ¿no? Muy sutil. Pero tiene un cierto. Tiene un clima. Vos presentís que eso queda abierto, cerrado, y hay una escena que opera más o menos, que da lugar a los títulos finales. Entonces, bueno, por eso te estoy diciendo de esto. ¿Sí? ¿Para qué hace un perfil? Para eso. Una paginita, si es un solo personaje. Dos paginitas, si son dos personajes y todo lo demás. Una escritura en párrafos descriptivos de las características que forman la personalidad del sujeto. Vos lo podés ver en el libro mío, lo podés ver en el film, lo podés comparar, lo podés ver en distintos estudios, lo que significa caracterizar, diseñar un personaje y todo lo demás. Es importante que vos digas en esas líneas aspectos relevantes que van a ser importantes para la historia, para que pase después de la personalidad de su camionero, que toda su vida ha transcurrido encerrado en sí mismo, tiene un carácter, ¿cómo se dice? Un groño, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Uraño, es uraño él, y eso es lo que pasa en las casas, uraño. No habla con cualquiera, le cuesta mucho, y voló porque no, sí, uraño, de poca verbalidad, de poca actitud de gesto, caracterizando a Dios. ¿Cómo te pones? Tú no lo lees, no lo lees. ¿Se entiende? Dale. Tiene que dar los insumos para poder escribir el argumento, para poder desarrollarlo, pero yo, dale. Perdón. Yo tengo una duda en cómo, o sea, en el vocabulario y el tipo de lenguaje en el perfil de personaje. Por ejemplo, un gordo, un gordo o un gordo. O sea, que no se considera bastante. O feo o poco raro. ¿Quiere alguien contestarle? Sos feo. Te gordo. Ay, feo. No. ¿Qué es lo que está preguntando él? A ver. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Es la forma políticamente correcta de escribir. ¿Cómo políticamente correcto? A ver, te lo voy a decir de una sola vez. Los guionistas, cuando escribimos entre nosotros, somos amorales. Y no escribís desde la moral. Y no es escribir desde... Perdón. No escribís desde la moral, no escribís desde los prejuicios, sino escribís lo que vos querés. Si ella, él es un gordo culiao, así figurará. Gordo culiao. ¿Gordomén? ¿Qué es un gordo culiao? De dos atributos, es gordo y es culiao. Claro, un porteño te va a entender esa palabra, no te lo puedo. ¿Cómo lo tenés que poner? Boludo. No es lo mismo boludo que culiao. A ver, porque él dice, ¿cómo lo escribo? Gordo y puta. Dale, después de a uno, dale. Forro, podría sí. En términos de la Argentina, el forro sí es entendible y está, es muy similar. Si buscamos los significados entre forro y culiao, vamos a encontrar muchas cosas. Pero vos no podés poner culiao, porque culiao es cordobés. Pero tenés que, a ver, en el tribunal lo haré porteño y todo lo demás. Vas a tener que buscar una frase que diga gordo forro. En el sentido que vos quieras dar. En este sentido, ¿es positivo o negativo como se lo estamos dando? No me hagas así. En términos de Córdoba. No le contestás cómo escribe nuestro compañero español, cómo escribe. Gordo. Él dice gordo, tiene un flexo. Gordo, flexo. ¿Por qué es gordo él? ¿Qué tiene que ver que sea gordo en esta historia? Pongámoslo ahí. ¿Por qué es gordo? ¿Y qué tiene que ver que sea gordo en esta historia? Porque los gordos tienen un principio de rol, así como este pelotudo tiene un principio de rol. No es que yo estoy fuera de los gordos, yo soy el flaco boludo. O sea, todos tenemos un físico, un rol. Entonces, nos manejamos con estereotipos, pero los estereotipos no son interesantes para nosotros. Los personajes, yo creo que lo dije, estaba en una clase, tienen que tener una tridimensionalidad. Entonces, a veces encontramos los términos para poner ese gordo particular. ¿Cómo es ese gordo? Ese gordo puede ser fuertemente sentimental, tremendamente sentimental, porque está en la naturaleza de las personas gordas. Véanlo en el perfil, en lo esto, en la psicología, hablen con los psicólogos y todo el más tarde. Puede ser emocional, pero todavía es un estereotipo. Todavía no es. O sea, a ver, ¿qué me va? La sensación del personaje único, digamos. Claro, único. Yo lo voy a tener, pero no es todos los gordos. Es un tipo gordo particular que tiene estos atributos que yo quiero ponerle y que van a ser mostrados dentro de la historia, o sea, que van a estar contenidos en la historia que me estoy escribiendo. Porque ¿para qué me sirve caracterizar si después no lo veo en la historia? ¿Para qué voy a hacer un perfil si no lo veo en la historia? Usted me escribe en 3 páginas un perfil, después yo voy y veo el argumento y digo, ¿dónde está esto? ¿Cómo que no está? Para eso tiene acciones, tiene una acción dramática, interactúa con esto y por lo menos yo no puedo relacionar lo que vos pusiste en el perfil con la historia. Pero si no me agarra, mucho vericueto, por eso decimos corto, breve, sintético, preciso y todo lo demás. Y como dije esta mañana, ¿sabes quién escribió un texto? Yo dije, yo lo escucharon. Me puse un video. Él es psicótico, esquizofrénico y neurótico obsesivo. ¿Qué le puse en la página? Así de grande le puse. ¿Qué más? Esas 3 cosas en un guión de 10 minutos, eso es un... ¿Qué quiere decir esquizofrénico? Nada. ¿Qué quiere decir psicótico? Nada. ¿Qué quiere decir neurótico obsesivo? ¿Sabes lo que es un neurótico obsesivo? No. ¿Sabes? Bueno, me dice, no lo sabes. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo un neurótico? Si vos dijiste, no, están entendiendo. ¿Qué es un psicótico? No me pongas términos difíciles para demostrarme que sos brillante y todo lo demás. No me pongas psicótico, poneme cuáles son las conductas de él, ¿qué tiene? Las conductas de él tienen que revelar su personaje psicopática. ¿Qué es un psicopático? ¿Cómo actúa? ¿Qué matices? ¿Cuáles son sus características? Me pones psicótico, no me bromes, morochita. No es más serio. Dime qué es, no ponga esquizofrénico. ¿Quién es esquizofrénico? ¿No sabes? No te metas con las cosas, con las aves, con el palo, con el cielo. O sea, no hay que encontrar la abstracción. No hay que ponerle, querer poner anillo al gato en un térmico que después no puedo manejar en la historia, no puedo ver a dónde está lo que yo puse psicótico. Un personaje psicotizado, me ponía. ¿Qué coño es un personaje psicotizado? Es un término, un concepto, una, perdón, en términos de mi pueblo, una petorrada. O sea, un escritor no escribe con eso, escribe con cosas sutiles, matices. Poneme, ¿cómo es? ¿Qué toca? ¿Cómo mira? ¿Qué? ¿Cómo toca? ¿Cómo agarro los objetos? ¿Cómo? ¡No me ponga! Eso, ¿se entiende lo que quiero decir? Porque no lo puedo ver y no lo va a ver el espectador tampoco. Nunca vas a ver que tu personaje es psicótico, pero vos lo pusiste. Y él no lo va a ver en el film. Y te lo aseguro que podemos ver al fin y tu personaje no es psicótico. Porque lo pusiste. No tenés encarnización privada. Este, si sabes lo que es un psicótico, te voy a poner a agarrar, que no tiene padre, no te aburro, agarrar los libros de psicología, el psicótico y todo, las familias de los psicóticos son esto y todo, las características de cierto psicótico, de esto y todo lo demás, y ahora ves si vos ves que tu personaje es psicótico. Y entonces pone, tiene los atributos de tales, y son estos. Que eso es lo que voy a ver en un film, o no, voy a ver en acción. O sea, sea, por ejemplo, volviendo a lo del gordo, si, por ejemplo, si el personaje tuviera un complejo, ahí sí podés poner que sí. Ahora es sí, sí, porque, a ver, ¿viste que las personas que tienen, que son lo que denominamos pesadas, gruesas, para no decir gordo, porque si no voy a decir gordo, porque nosotros no tenemos prejuicios, pero cuando vos socialmente, vos no le podés decir gordo a una persona. Yo puedo decir una, a vos, qué sé yo, a vos, que es un poquito pesado. Che, gordo. Che, voy a decir, perdón, profesor, ¿puedo hablar con usted afuera? Y él me va a decir, a mí nunca más me dice gordo. Usted me dice por el nombre y apellido que lo tengo. Y así se va a dirigir a mí. Si no me dirige la palabra. Pues yo, porque eso es regla básica de comunicación. Cuando estamos hablando, por eso digo, en un guión nos permitimos escribir de la moral, trabajar, ser amorales, morales, ultramorales y todo lo demás. Porque nosotros estamos trabajando con historias, las historias particulares, o sea, todos los personajes que trabajamos son historias particulares o no. Son singulares y es lo que buscamos nosotros, la singularidad. Pasa que por ahí es más fácil hacer un lado grande que abarque muchas cosas. Por eso, o sea, es como. Pero como te dije, todo es público. Te lo digo con esto. ¿Cómo tiene una intención de ser más puntual, digamos? Claro, como te dije, todo público, ahora te mando a lo del personaje, que te estoy diciendo lo mismo que te dije de todo público, soy más preciso, más sutil, más escritor, más. ¿Qué? ¿Qué es la identidad? Lo dije esta mañana, lo voy a usar igual que esta mañana. Hombre X. Hombre. Nadie lo llama como hombre. Nadie lo reconoce como hombre. Porque vos tenés en mente que vos querés ponerle hombre. Pero tengo que ver en la historia que algo tiene por sutilmente ese eje a lo que decimos es un eje X. Y remite, y quiero que el espectador se remita a eso que llamamos X o X. ¿Qué es el señor X? ¿Sabes lo que es un señor X? ¿Cómo? Alguien que no sabe quién es, pero que es poder un señor. No, es un personaje tuyo. No. Denominado. En todo caso, el escritor sabe quién es. Claro. Claro que lo sabe. Y vos, claro. Cuando a mí me lo pones en términos que yo sepa quién es todo lo demás. Todo lo que pero querés, Jorge. No. A lo que se refiere es que el espectador no sabe quién es. Pero el escritor es obvio que sabe por qué le decía. Pero por supuesto que estamos discutiendo. El escritor sabe todo. Si él lo está escribiendo. Claro. A ver, ¿cómo me lo hace decir un libro para que yo vea por qué se llama X? Porque te lo tengo que mostrar. O sea, yo te tengo igual. ¿Evidente? Claro, pero te digo, ¿no lo quieres poner evidente? No lo toca. ¿Quieres ponérmelo muy sutilmente? Pero sutilmente como corresponde. Para eso tiene toda una paleta, para ser sutil, ser sutil, y todo lo demás. Yo me tengo que dar cuenta que es él. Así es, en la historia, en la película. Y eso llamamos la identidad. Si yo te digo X, y X, si quiere puede quedarse el cuaderno, si quiere hacer otro dibujo, si quiere hacer otro dibujo. ¿Por qué le pones X? Porque sabes por qué se llama X. Saca una página de fondo, blanca. Sos tonto, sabes por qué le pusiste X. A ver, por favor, para que no tengamos diálogo de López. ¿Cuál es la diferencia entre el saber del creador y el saber del espectador? ¿De qué estamos hablando? El saber de la película, de quién entiende y por qué se identifica y se denomina a la película, o cuál es la discusión que queremos hablar. Ah, bueno, por eso digo, para aclararlo, para que quede bien claro, porque te lo explico, pero bueno, está de acuerdo con negro, cuál o negro. Es con lo que se quiere decir. Porque lo refuta, bueno, no sé, por eso quiero decir, está discusión de acuerdo. ¿Con capucha? Sin capucha. Está. Bien. Muy bien. Claramente la identidad. Uno habla y el otro escucha. ¿Quién habló primero? A ver, que lo haga público. Dale. En el guión podríamos poner de banquero, pero en la película nunca va a tener nombre, solamente va a aparecer a través de la gente. Sí, lo ponemos nominalmente. Sabemos que pero está ligado a la palabra banquero porque es el que maneja el dinero, claro. O que es el todo lo demás. Entonces lo ponemos lejos, porque no es relevante un extra, un figurante y todo lo demás, pero va a tener como banquero. Pero, a ver, dale. A ver. La trilogía del dólar es el colega de Mindy. Pero a propósito. Claro. ¿Cómo lo llaman? ¿Qué? No. A ver, seguir dialogando, poder hacer el diálogo con el club. ¿Sabes lo que es una conversación? ¿Lo que es una conversación? A ver, ¿qué dijiste? O sea, si le tienen que poner el nombre del rol. Por ejemplo, hay una película esa, porque es el entrado. Lo extra es un hombre mismo. La movida. Al lugar. Un personaje tiene un rol. Sí, podemos por ahí porque es mucho más. Tiene un rol. Tiene una función dentro de la historia. ¿Sí o no? Tiene un rol. Tiene una función. Y colateralmente dentro del rol y la función puede tener una denominación, una identidad. Yo puedo jugar con un personaje y no tengo identidad, si alguien interpretó por lo del señor que estoy en contra de que no tenga nombre, está equivocado al respecto. Quiero que tengan claro que tiene un rol y una función de su relato y que en ese sentido puede ser más directo, pero figurante no tiene nombre. Puede ser uno, tres, dos, demás. Y un protagonista que me dijo. Sí, claro. Un ejemplo, en la película Tarantino y Bill, a la protagonista en casi mismo momento se la nombra con el nombre. Pero tiene nombre. Sí, pero tiene no nombre. No importa, pero tiene nombre, sí. Y hay un momento en el cual se dice nombre. ¿Cómo? El nombre de la novia. Yo lo escuché, no sé si estaba bien. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno. El nombre y sobrenombre. Son rol. El sujeto va a tener una personalidad. El sujeto dentro de la historia va a tener un rol y una función narrativa y dramática. Lo importante es ver si a esas tres aspectos va una denominación que decimos, el loco, el fulo, el tripi, el chimpi o el nada, y es el nada, y eso hay que ver cómo lo pongo a eso, pero va a ser la denominación, no tiene nombre. Se parece que es muy importante esto del control, o sea, es que encarar la característica de saber, que nosotros tenemos que saber, o sea, el pensador tiene que saber claramente, el guionista tiene que saber claramente quién es y todo el pasado, más allá de que eso se exponga o no, porque justamente es lo que te va a dar materia prima para trabajar en la escenografía, en todas las demás periferias, digamos, del personaje. ¿Están de acuerdo con eso? Uh-huh. Entonces, estar atento a eso, porque los nombres son caracterizadores o no. Es importante, aún con X, es ser un personaje X importante o no. ¿Alguien tiene duda que eso era así? Llamarse X. Y hay un personaje que se llama, en una película se llama X. No me refiero a eso, sino que ustedes tengan claro, dentro de la caracterización del personaje, el rol y la función dentro del relato, por qué él funciona como X. Que él nunca diga que se llama X. Que nadie lo nombre que es X ni igual, sino que el espectador se dé cuenta infiriendo que él es X. Sutilmente. así trabajan los artistas. Pero te des cuenta que él es este. Nunca van a decir en la denominación, nunca van a referir a él como X y todo lo demás, pero todos, de alguna manera en la historia, vamos a decir, él es X. Pero eso lo tenés que hacer funcionar vos a la historia. Y no te clausures en el nombre, pero sí te clausuras en el nombre porque le pusiste X. Por eso le pusiste X, porque X es el rol y la función y la caracterización que vos le vas a dar dentro de esta historia. Y va bien así, está bien. Vida íntima y profesional. Hay cosas íntimas de la esfera de lo íntimo que son importantes en un film. Incluso cosas que el personaje a sí mismo no se puede decir, como nosotros, esta mañana lo planteaste. Hay una película que se llama Thelma & Louise, que me acuerdo de eso. Thelma & Louise, lo que también tiene lo que se llama en un guión el efecto McCarthy. El efecto McCarthy significa que no va a necesitar de nada por algo íntimo que le pasó a la protagonista, nunca lo cuenta, nunca lo rememora, pero sí sabemos lo que pasó. Y por eso es el efecto McCarthy. La contiene la película, es un truco de la narración y del guión, y nosotros sabemos por qué funciona así. Gracias. Vos te das cuenta. Y te das cuenta al final, en dos momentos de la película, que el problema de ella es que ella nunca lo dijo, pero ella sí fue violada. Pero nunca lo dijo, ni lo dice tu amiga, ni nada de nada. Lo llamamos efecto masaje. O sea, hay una instalación dentro del guión en la cual vos sabés que hay algo, que es el masaje, que es la violación, que va a mantener todo lo largo de la película y va a mantener escansionada la película y todo. Es un truco narrativo, pero está bien. La pregunta sería, cuando se escribió el guión, ¿se lo pensó desde ese punto de vista hacerlo de esa manera? En la película está. Si Ridley Scott leyó bien el guión y en una novela, yo creo que está en la novela. Si en la novela estaba explícito y en la película lo pasó implícito como McCarthy, no lo sé. Por eso a veces es importante la cocina. ¿Cómo definiste eso? La cocina. Pero el espectador, yo como guionista, como organizador y todo el mal, no sé qué está funcionando ahí, pero no sé si está bien. Seguro que están. La novela no la leí. ¿Ese efecto se puede aparecer en un guión? ¿Qué? ¿Ese efecto se puede aparecer en un guión? Y sí, son los trucos narrativos que tenemos: la implantación, el McCarthy, una serie de procedimientos que en el momento y en el relato yo voy desplegando. Yo claro, son indicios que yo pongo y todo el más. Vos lo dejas pasar, pero van a funcionar a lo largo de toda la película. Y en algún momento, al final, lo tienes que soltar. Cuando lo sueltas, te va a decir, ¡ah! Como yo me acuerdo, ¡ah! ¿Viste? Ustedes te das cuenta, ¡ah! Abrir la boca. Porque te das cuenta que todo eso estaba gobernado, la lógica de esta historia estaba gobernada por este truco bien implantado, bien trabajado y todo el más. Los guiones enteros de esos trucos, ¿cierto? La vida íntima, entonces eso. La vida profesional, la vida privada, la vida pública, ustedes ya lo saben, lo tienen más fácil. En este caso de McCarthy, cuando nosotros tenemos la violación está en la historia, pero no en el relato, pongamos que está en el relato, no es que está violada, pero es el objetivo. Pero no está en la historia. No, eso lo podéis pedir vos, pero para nosotros no hay cosa que no sea implantada. Nosotros lo hacemos una ingeniería para darte cuenta que vos en algún momento lo implantaste. Claro. No va a funcionar. Una película vos podés entender que él ha sido violada, maltratada, está herida, metida con un camión y todo el mal y es un problema de interpretación. Pero los relatos y los guionistas los trabajamos con implantación. Algún dato me tenés que poner en alguna parte del relato y yo puedo hacer simple eso. Y obviamente vos podés decir, ¡qué! Actual, es una interpretación tuya, no está en fin. Pero a veces queda muy evidente. No, ese tipo a veces está evidente, explícito y todo lo demás. Ay, y otros no. En las mejores películas están muy sutil, sí. ¿Estaría en el borde? Sí. Acabo de ser. Pero sí, ya lo digo. ¿Estaría como entre el borde entre semántico y sintáctico? Porque si no podemos definir bien. Si eso está. A ver, no me la hagas difícil en términos de triple. Hablame en términos. Yo soy realizador y soy guionista. Bueno, no me lo pongas así porque es como si me tirase dos labios. Decime como realizador guionista que vos, en términos de la narrativa, tiene que estar la señal. Y en términos dramáticos, de significado, el espectador lo debe poder inferir. No mejor. Así de simple. Vos querés hacer lo que vos quieras, hacer lo que vos quieras. Pero en ningún momento él, no, porque vamos a decir plano sintáctico. En el plano sintáctico, en el plano sintáctico, en un guión, estoy diciendo que se llama trucos. ¿Puede o no? ¿Puede o no? Depende del tipo de truco que utilicé, depende del truco narrativo que utilice. Puede estar más explícito, más marcado, menos marcado, más explícito. Hay matices. El arte es matices, por escena. Pero vos lo ponés y yo puedo entender. No, pero estoy diciendo ese caso particular en la película que está de usted. O sea, no podemos decir que está connotando y denotando al mismo tiempo. No, está connotando. No está denotativo. No está denotando. A ver, por eso dice, él ya va a llevar la semiótica. A mí la semiótica lo único que trajo problema. Pero porque yo soy pelotudo, capaz. Ya está. Pero no es una categoría para mí como guionista realizador. Lo pongo eso en términos, pero no porque no haya estudiado. Me he formado por suerte con los mejores semiólogos, incluido con Mets. Digo, esto no me sirve a mí para el guión. Digo, ¿yo cómo lo plano? Lo pongo en el plano de la expresión, o sea, lo pongo en el plano dramático, lo pongo en el relato, que el relato me hace inferir de la historia, yo correlaciono relato-historia, en términos de guionista, eso le llamamos trucos o recursos narrativos, y tienen forma de escribirse dentro del guion. Y no te pongas en el plano sintáctico, en el plano semiótico, esto, sino preocupate. Si vos querés poner una implantación como McCarthy, ¿cómo la haces? ¿Por qué la haces en términos de guionista? Y olvidate lo sintáctico, lo semiológico y todo lo demás, porque eso no te sirve. Vos tenés que aprender a escribir un guion. Sí, pero tengo que saber lo que connoto y lo que denoto. Dentro de si yo estoy guionando. Vos ya sabés que un procedimiento de eso va a jugar con la denotación y la connotación, pero la denotación y la connotación no es nada, sino un procedimiento narrativo con la cual vos vas a hacer sutilmente entender una historia y enunciar que es denotativo o connotativo no me sirve, es conceptual, no me sirve para nada, eso es lo que te quiero decir, pero, no es que vos no puedes usar la palabra denotativo o connotativo. Usted usa el ejemplo McCarthy, por eso digo. ¿Qué tenés en contra del efecto McCarthy? Vela la película y después habla. No, la película vela, no, es el guión. No te pongas mal, ¿por qué te pones mal? Te pones mal porque no es que nos estamos riendo de vos, o lo estamos haciendo una cosa y todo lo demás. Bueno, mal, es una pregunta que estoy haciendo nada más. Bueno, por eso te digo, porque vos lo llevas al plano denotativo, connotativo, al terreno semiológico, y yo estoy tratando de llevarlo a vos como guionista. ¿Qué es para vos como guionista? Yo cuando escribo pienso todo el tiempo si estoy denotando con algún algo. Está bien, una categoría que te sirve, yo no me sirve esa categoría. Pero bueno, te sirve a vos, ya está, listo, a vos te sirve. Se terminó, fin de la conversación, a vos te sirve, a los otros no les sirve. A mí la denotación, la connotación es una cosa que me frena, porque no es artístico para mí, no es estético, no es dentro de los procedimientos y todo lo demás, es parte de una cosa, construcción teórica de lo que nosotros decimos, no, no, los artistas no trabajamos así, pero bueno, a vos te sirve, bienvenido sea, te pones lo que vos quieres ponerte o no. A él le sirve la denotación, la connotación y el término que lo use. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema al respecto? Yo, a mí no me sirve, no una categoría que me sirve. Profe. Sí. ¿Cuál? El último. ¿Cómo se desarrolla el medio? ¿Qué pasa en el medio? No, pero yo lo desarrollo en tres partes de historia. Sí, y bueno, un resumen, una página, dividido en tres párrafos. ¿Por qué los tres párrafos? No. ¿Por qué los tres párrafos? ¿O por qué esto? No, pero le digo, porque cuando usted dividió la historia en tres partes, no desarrolló la parte media. Bueno, pero ¿qué es lo que te estoy poniendo? Que en el medio hay una parte que vos desarrollás, que vos llevas adelante en el guión, que vos es la complicación, el desarrollo, el enfrentamiento, llamarlo como vos quieras, el cambio de situación, el qué sé yo, en el medio. Dejame explícito qué pasa en el medio, porque vos me decís, veo el guión y no tiene medio el tuyo. ¿Y qué pasa en el medio? Te digo yo. Y vos me decís, bueno, pero qué. No, decime qué pasa en el medio. ¿El medio es la parte más larga de un signo o no? Siempre, en un spot publicitario, en una película de largometraje, en un cortometraje, el medio es lo más largo. Por lo tanto, lo que tiene mayor desarrollo. Por eso nosotros decimos, decime algo del medio. ¿Sí? No hemos derivado mucho para la parte de ficción. Y no hemos desarrollado nada de la del guión documental. Volvemos con lo mismo que recién, ¿cierto? En un guión documental. ¿Entienden esto? Ya lo, al principio ya lo trabajamos esto. Trabajamos con modelo en tres partes. ¿Puede haber modelo de cuatro partes? Sí, puede haber. ¿Qué película tiene cuatro actos? Italiana. Trata sobre el problema de los judíos. La vista que beba. Cuatro partes tiene. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. ¿Cuántas partes tiene? Cuatro actos. O sea, no es necesario que hay películas que están construidas por tres, por cuatro y todo lo demás. Lo que pasa es que esta forma de trabajar es pregnante, pero no quiere decir que sea, o sea, que un documental tenga cuatro partes. Tengo una primera parte, una final y tres partes en el medio, que están ligadas con el inicio y con el final. O sea, puedo construir de determinadas maneras. Lo que pasa es que esas tres partes es bastante importante, o bastante habitual. Una manera posible. Una manera de entrar. ¿Por qué hacer un documental implica a investigar? ¿Sí? ¿Vos conocés todos los temas? No, igual que yo. Yo estoy haciendo un film sobre que denominé un documental que se llama La Mexicana, la fiebre del oro ayer, hoy y mañana. ¿Qué es el oro para nosotros? El valor monetario. El respaldo para emitir moneda se hace con barras de oro, con lingotes de oro. Cuando más lingotes de oro tengas en el Banco Central, más podés ding, ding, ding, ding a la maquinita, porque tenés respaldo de oro y todo lo demás. ¿Por qué simbólicamente el oro es tan importante? ¿Cómo? Es un metal escaso. Es escaso, sí. Un metal precioso que tiene valor para muchas culturas. ¿Tiene valor para nosotros? ¿Tenía valor para los incas? No, tenía. La mexicana, los primeros que sacaron oro fueron los incas, a través de los diaguitas y de los guardas. Se llevaban el oro. Y los diaguitas los tienen también y todo lo demás, porque una parte es ceremonial, es simbólico, tiene que ver. Bueno, vos no lo sabés a eso, tenés que ver cómo funcionó. ¿Funcionó siempre así? Bueno, te metés en el proceso de investigar. ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? Un valor de cambio, una joya. ¿Una fiebre? ¿El oro es una fiebre para muchos de nosotros? Sí. Hay minas que solo le ves y es oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, y no sé si ni lo más adentro sabe oro. Oro. Digo por los implantes y todo lo demás, todo es de oro. ¿Por qué? ¿Eso es primitivo también o no? ¿Qué tiene que ver eso dentro de lo primitivo, lo contemporáneo, el oro? Tengo que ver. Tengo que ver lo sociológico, lo político y todo lo demás. Dice, yo no puedo hacer un guión porque voy a saber, no sé lo que va a pasar en la filmación. ¿Cómo que no sabes? primero para eso está la observación, vas a campo, vas a ir y todo lo demás. Y vos podés saber y armar y estructurar las cosas que habitualmente en el segundo paso. O encima un guión porque yo no sé lo que va a pasar. Sí, tenías cosas, no sabés lo que va a pasar. Por ejemplo, una manifestación, no sabés lo que va a pasar. Hoy mi compañera me dijo, en el almuerzo, en la cosa, que él lo vio ayer en la televisión, fijate vos que venía en la marcha de los camineros, venía un pibe que venía en la marcha y todo lo demás, agarraron tres tipos, lo recagaron al pibe y le quitaron la campera, los zapatos y todo lo demás. Y el pibe no sabía dónde estaba, el celular y todo lo demás, y vino un gordo grandote que venía a la manifestación. ¡Pum! Lo reventó, salió el guaso. ¿Vos qué sabés que iba a pasar eso? ¿Sabés qué iba a pasar? Pero eso lo ves porque ahora las manifestaciones son un lugar de choreo, de violaciones, de mierda larga y todo lo demás. Pero no siempre fue así. Y él lo vio ayer y dice, vos sabés, no lo pude soportar. Lo reventó la cara un gordo que venía del camionero. Era camionero, ¿qué sé yo? Lo reventó el pibe y lo reventó, le sacaron toda la ropa, en el medio de la manifestación. ¿Cómo vas a saber eso que va a pasar? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo vas a creer? Pero vos sí sabés que esas cosas pasan en Argentina. Vos sabés que vas a una cancha de fútbol y te ponen en pelota en la escalera y te llevan hasta la punta de la zapatilla. Vos lo sabés o que no lo sabés. Si no, mira la realidad. ¿A dónde vives vos? Eso pasa todos los días. Te dejan en pelota aquí, te dejan pelota acá, o aún en una manifestación, como decimos, recién te puede pasar eso. Vos sabés que esas cosas pueden pasar. Ahora decime en Noruega. Que lo pongan en pelota y además le revienten la cara de un trompado. Ja, ja, ja. ¿Qué va a pasar eso? Es tremendamente imposible que pase. Pero aquí en Argentina va a pasar. Te van a dejar en medio de la manifestación y vos tenés que saber que esas cosas pasan, ¿no? No. Porque pasan todos los días, no es que pasan una vez. Se repiten todos los días. Además, vos sabés que todos los días, ¿cuánto tenemos? Le quitaron la moto y le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Cómo? ¿Con una moto, hedionda? Un tiro en la cabeza, déjame de joder. Entonces, bueno, vos tenés que decir, vos no sabés lo que va a pasar en la realidad. Muchas cosas son imprevisibles, pero vos te preparás para lo imprevisible. Si vos decís, ¿a dónde sucede? Nosotros trabajamos periodísticamente. Estratégicamente, investigación. ¿En qué calle de Córdoba todos los días hay puterío, choque, motos, chocada y todo lo demás? ¿Saben que hay un mapa hoy? ¿No? ¿Sí? Una de ellas. Eso es investigar para un periodista, para un documentalista. Y se pone y hace guardia, no sé si me entienden. Hace guardia al amanecer, hace la guardia de esto, hace guardia y espera que los hechos sucedan. O sea, vos te, si hablemente, si vos querés, si vos sabés que suceden cosas raras en un determinado momento, te pones todo lo demás. ¿Sabés cuántos documentalistas pasan horas? Y los tipos que hacen documentales, ¿cuántas horas pasan acechando y acechando y acechando y todo lo demás? Lo que vos querés es ver el hecho. Y vos decís, ¿por qué no me la hace más fácil? Hagamos una dramatización, ¿no? Hay un programa de Google Plan que se llama cómo se hizo, que muestra cómo hacen los... Claro, cómo lo hicieron, cómo lo podés falsear también. Pero el valor es cuando vos ves el hecho de una... ¿Viste las cámaras en Tigre y todo el mundo en Buenos Aires? Es espantosa verla, todo lo demás. Los choques, los vecos, son cosas tan espantosas que no hay posibilidad de hacerlas tan fáciles en la ficción. Son espantosas. Pues si no puede ser, no puede ser, no puede ser, decís vos. No puede ser. Y vos estás viendo un fragmento de la realidad. Bueno, esas cámaras de vigilancia a vos te sirven, son un... Vivimos en un panóptico de los documentalistas, usan ese panóptico. Y el micrófono tiene... ¿Qué pasa cuando una pareja entra en el hotel? Un alemán hizo eso. Logró que el tipo le filmase todo lo que pasaba en una habitación de un hotel en Alemania. La película de él es una mujer que viene, se encierra sola en una habitación, empieza a leer, llora, se masturba, y él está con una cámara panóptica. Un quilombo como lo presentó la película, porque dijo, bueno, no es una cadera de intimidad. La cámara está en el hotel, o sea, cuando vos vas al hotel, vos sabés que está la cámara, o no sabés que está la cámara. ¿Qué? ¿No te diste cuenta que está la cámara? O sea que vos vas a ser filmado o no. ¿Vos no sabés que está siendo filmado? ¿Cómo? Escuchame. Vos no te quieras dar cuenta que no seas capaz, pero vos no me podés decir que es una sociedad no vigilada. ¿Entrás al banco y no tenés una cámara? ¿Entrás a una oficina y no tenés una cámara? En la universidad en Chilecito voy a empezar a todos lados, pero el otro día yo era lo mismo. Tenemos cámaras en todos lados, ¿se entiende? O sea, esas cámaras son las cámaras que te permiten observar la realidad. O sea que vos, si vos querés los hechos, vos tenés que prepararte para registrar determinados hechos. Rafael. Dale. El punto C es que el documental de usted está bien. Sí. Mira, y cerramos aquí. La diferencia, ¿cuál es el mundo de la ficción y cuál es el mundo del documental? Bien, listo, ya te diste cuenta rápidamente. Que nosotros podamos ir para allá, sí o no. Pero que esto es lo importante. ¿Qué estoy hablando de eso, de las cámaras y todo lo demás? Es sumarial. Sumarial no es que vos hagas la puesta en escena, el interplano y todo lo demás, vos hagas la ficción, decís llorar ahora, mirá, empezá cuando entré al baño a masturbarte de esta manera porque yo quiero filmarte en un plano con la luz y todo lo demás. No. Vos lo que tenés una cámara sumariante, vos lo que querés observar lo que pasa en determinadas cosas, en determinados lugares, y esto y todo lo demás. Eso es sumarial. Y lo que no podés hacer lo reconstruimos. ¿Por qué el juez hace ponerte en la misma situación con los mismos elementos y te hace repetir lo que pasó? ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere? ¿Para qué lo hace? Para construir el escena. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hizo tu compañero? ¿Cuántos metros estaba? Porque no es lo mismo. ¿Quién pegó primero? ¿Quién pegó el primer batazo? ¿Quién le pateó la cabeza? ¿Quién lo golpeó? ¿Eso significa pena o no? 10 años, 12 años, 14 años, tu hermano. ¿Quieres saber lo que pasó? No me sirve que ustedes dijeron, los cuatro lo matamos. No es así como funciona. La realidad es mucho más compleja que eso. El tipo que fue con intencionalidad y le pegó el primer batazo, ¿fue o puede potencialmente tener la intencionalidad de matar? Pero los otros dos cuatro que estaban en pedo, no sí, los cuatro lo mataron. Porque después lo patearon, pero el que le pegó lo patearon los otros. Pero tiene la misma responsabilidad el uno que el otro. Y en la historia pasa lo mismo. Todas las personas tienen responsabilidades, tienen éxito, ¿no? ¿Se entiende? Pero para nosotros, esto de sumariar, reconstruir, observar, inferir y deducir en el documental es tremendamente importante. Bueno, cerremos con alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Ya. Sí, él pueda ver lo que podría haber sucedido en los hechos. ¿Hay una pregunta más? Dale, vamos. En la ficción, en el enunciado de la idea de Rey Rasconto se puede explayar uno. ¿En qué? ¿En un documental? En una ficción. ¿En qué parte? Sí, en una sinopsis. No, en la idea básica, transmite la idea básica. No, solo que te puse, no es más que eso. Sí. Género, formato, medio, público. Es la página de entrada, la carpeta de entrada. ¿Hay alguna cosa más? Bueno, muchas gracias. Todo lo que empezó y desplegó, rescatar ahí, utilizar para poder realmente hacer la mejor presentación. Pero de todas maneras, quiero que ustedes vayan a pensando y elaborando el grupo, qué es lo que van a hacer, ¿cierto? Una sesión documental, se puede ir preparando, a pesar de que todavía no hemos dado la pauta exacta de cómo tiene que ser presentado.